Sintonizas Radio Mai 102.8 de la FM, la radio de la margen izquierda. Buenas tardes, Zaragoza, bienvenidos a vuestro programa de radio preferido, bienvenidos a No Solo Zaragoza. Como siempre en la sintonía de Radio Mai 102.8 FM. Un programa en el que hablamos de esta jungla llamada Zaragoza y de muchas cosas más. Y en el programa de hoy la polémica está servida, hablaremos de historias bastante chungas ocurridas en la Biblioteca de Aragón. En la sección Cartas al Director aparecerá Maradona. En Sin Comentarios, Los Magos de Oz. En Compartir es Bueno hablaremos de dos blogs para descargaros música por la patilla. En Aragón Sonoros hablaremos de una banda de hard rock. Por supuesto, el zapping para partirse la caja. Hoy le meteremos caña, como no, a la familia real. La agenda cultural, por supuesto. Y en cuanto a música se refiere, escucharemos a Doro Pets, Jupiter One, Guns N' Roses, El Enchufado del Carcelero, Extremo Duro, Burdalak, Travis, Sergio Gisbert y Halloween. El teléfono de Radio Mai a vuestra disposición, 976-52-5645. Intentaremos hoy también poner en marcha el chat de Radio Mai para que podáis comentarnos cosillas en tiempo real. It's gonna break you. Así que nada, esperamos que estéis bien a gusto esta tarde de lunes, estas tardes ya bastante oscuras. Por cierto, mandar un saludo a Jesús, que ya nos ha llamado. Y vamos a empezar, que venimos de un fin de semana marcado por Halloween. Y qué mejor manera de empezar que con Halloween. Future World, comenzamos. If you're out there all alone and you don't know where to go to, come and take a trip with me to Future World. And if you're running through your life and you don't know what the sense is, come and look how it could be in Future. Estás escuchando No Solo Zaragoza. Zaragoza Actualidad. Bueno, pues comenzamos la sección de noticias de Zaragoza con algo bastante triste. Fue pues esa polémica en torno a la Biblioteca Pública de Aragón. Por cierto, una biblioteca a la que voy bastante, pero que por desgracia pues hay bastante dejadez y bastante pasotismo. Incluso pues pasan cosas bastante tristes, como que fue utilizada por la extrema derecha el pasado 17 de octubre. Para, bueno, luego os comentaré lo que se dijo allí. Pues bueno, la extrema derecha volvió a utilizar la Biblioteca Pública de Aragón en Zaragoza para realizar actos públicos. El pasado 17 de octubre, el ultraderechista Ricardo Sáenz de Inestrillas, con un amplio historial delictivo y líder de una de las facciones más violentas de la ultraderecha, pues dio una conferencia y presentó un libro en la Biblioteca Pública de Aragón. Decir que no es la primera vez que pasa esto ya en la biblioteca, ya sabéis que está en Doctor cerrada. Y bueno, pues la gente ha pedido explicaciones a la dirección de la biblioteca. De hecho, pues mandó a diferentes colectivos que lo denunciaron, lo que es la dirección de la biblioteca, una carta pidiendo disculpas. Y bueno, pues explicando que la solicitud que le realizaron desde la editorial para presentar el libro, pues que, bueno, se confundieron, que no le explicaron bien de qué iba el tema. La directora de la Biblioteca de Aragón, Pilar Navarrete, dijo que a partir de ahora iban a autorizar no iban a autorizar presentaciones de libros autoeditados y tampoco cederán las salas para actos de editoriales que no tengan un reconocido prestigio. Bueno, realmente, si ya metieron la pata, dejando que se presentara este libro, y bueno, pues ahora os diré lo que dijo este hombre fascista. Pues el remedio creo que va a ser aún peor, ya que van a prohibir cualquier autoedición, editoriales así a nivel un poco más bajo, ¿no? Que no tengan tanto nombre. Bueno, realmente lamentable. Los trabajadores de la Biblioteca de Aragón están en la parra. Entre otras lindezas, el miembro este del Sainz de Inestrillas dijo que, bueno, la inmigración masiva y descontrolada, eso era una invasión que va a arrasar toda nuestra civilización. Dice, ahora va a haber que avergonzarse de no ser moro, indio, sudamericano o maricón. También aprovechó para descalificar al juez Baltasar Garzón, a quien tachó de canalla, corrupto y anormal. La verdad es que todavía no se explica uno cómo dejaron que se celebrara este acto cuando el libro que presentaron se llama Inestrillas, crónica de un hombre libre. Pero claro, en lo que era la agenda de actividades, ponía que, bueno, pues el autor era Richard Saiz y el libro se llamaba Crónica de un hombre libre. O sea, quitaban toda referencia al apellido, Inestrillas. En fin, qué triste. Bueno, pues un cero para la Biblioteca Pública de Aragón. Y bueno, pues hoy vamos a cambiar un poco, pues vamos a cambiar ahora de tercio. Vamos a escuchar un audio que me parece interesante. Está sacado del programa Hoy por Hoy Zaragoza. Bueno, pues hicieron hay un reportaje sobre el botellón, ya que parece que ahora pues van a empezar ahí por las zonas estas de botellón a sancionar a los jóvenes y por ahí. Y vamos a ver qué es lo que comentan los propios interesados, los jóvenes que hacen botellón. Vamos a escucharlo porque creo que está bien. Sí, sí. ¿Sí? ¿Dónde? Pues en el canódromo, la Plaza de los Sitios, Calderos, Miraflores. Sí, Miraflores por ahí en el parking. ¿Parque grande también? Sí. ¿Por qué beber en la calle? Es más barato. Porque los bares no nos dejan. Porque en casas es muy difícil, se tiene que quedar una casa vacía y eso pues pocas veces pasa, ¿sabes? En los parques se conoce a gente. No, en sí, hay otro lugar. Sí. Os juntáis, cuando vais a hacer botellón, vais vuestro grupo, imagino, sí, y os juntáis con otros. Sí, ahí conoces gente y te vas juntando con todo el mundo. O sea, es una especie como de ir de bares, pero sin bares. Sí, hay un rato con nosotros, vente un... Sí, sí, más o menos eso. ¿Soléis quedar...? La gente entró por aquí. Bueno, hombre, en cada sitio bebe un tipo de gente y ya lo conoces. Es que hay gente diferente en cada sitio también, depende de la zona, ¿sabes? Si te vas al Parque Grande, pues hay más gente de la Romareda y por ahí. Pues habrá gente del centro, ¿sabes? ¿Sabéis que esto a la gente en general no le está gustando mucho? Que no, hay algún partido en el ayuntamiento político que quiere... Bueno, que quieren que esto se acabe. ¿Qué pensáis? ¿Qué le diríais? Que nos dejen beber en los bares. Sí, porque en alguna zona para poder salir. Bares para 16, claro, no pero ahora... No ningún bar, pues entonces para 18 y no podemos hacer nada, entonces... O sea, ahora hasta los 18 no podéis entrar en ningún bar. Entonces, no, hombre, no, hombre. Poder, pero poder, legalmente no podemos. No podemos. Pero hay en bares que claro que entramos. Claro. Sí. Pocos. Te piden carnet ahora más que antes también. Los vecinos suelen quejarse. Sí. ¿Qué pensáis? O sea, no sé. Se hace mucho hombre, ruido. Eso se entiende, pero tampoco hacemos tanto no, ruido. No, ruido a no. Ver, tanto ruido haciendo botellón no se hace, ¿sabes? No es como, yo qué sé, ¿sabes? Que no tienen tampoco tanta razón en eso, ¿sabes? Que tampoco se está hasta muy tarde, porque ten en cuenta que la gente hace el botellón hasta cierta hora y luego se va por ahí, ¿sabes? Claro. Tampoco estamos hasta muy tarde haciendo botellón. ¿Hasta qué hora estáis, más o menos? Pues hasta las, es que no sé, 12, 12 y media. ¿12, 12 y media? Haciendo botellón, sí. ¿Os vais a casa luego? Depende. De la hora que tengas. ¿Suele haber peleas? ¿Son botellones tranquilos? No. Es más o menos todo tranquilo. Sí. Bueno, a no ser que te quieras meter en follón, pero que entonces ya no hace falta ni estar borracho. Te metes y te estás... ¿Solo bebida? Sí. Sí, claro. Sí. ¿Y por qué? Pues ya que uno se pone... No, porque... Engancha menos. No, no es lo mismo. Claro. O sea, lo demás es más barato. Sí, también. ¿Cómo que ha dicho? Que es más barato, además. Es más barato. Bueno, sobre los vecinos, una cosa más. Gente pues que no le gusta que la zona del canódromo, por ejemplo, suelen quejarse. Sí. ¿Lo entendéis? Que haya... Lo entendemos, pero es que tampoco tenemos ningún sitio a donde ir, ninguna alternativa. También las copas son muy caras, entonces sí. Es mucho más barato ir de botellón. Claro. ¿Porque hay que divertirse con alcohol? No es necesario divertirse con alcohol, pero... Nos gusta la vida, se ha bebido, no sé. Pero exactamente, nos gusta beber y ya está. Pues ya habéis escuchado este reportaje que hicieron en Hoy por Hoy Zaragoza sobre el botellón, estas chicas. Y bueno, yo creo que el botellón es una consecuencia, ¿no? De los precios que hay en los bares, de la prohibición a los menores. No sé, yo no veo muy capaces a los políticos de esta ciudad de solucionar este tema. Por cierto, que hemos abierto el canal de chat de Radio Mai. Ya sabéis que podéis entrar en el blog de nuestra emisora, radiomai.blogia.com. Y ahí en la izquierda pues tenéis el chat y nada. Con un nombre de usuario y un nick que os podéis inventar, pues podéis entrar y comentar lo que os dé la gana. Por cierto, nuestro compañero Alex del programa Cryout, que está ahí pues comentándonos sus impresiones, pues nos decía sobre el caso de Inestrillas y la biblioteca, que ahora van a pagar los pequeños, las pequeñas editoriales, en fin. Bueno, y hace un apunte bastante interesante sobre el tema del botellón. Dice que, bueno, si estás ahí en unas terrazas, en un parque, te puedes pillar un pedo que no veas y nadie te va a decir nada. En cambio, si estás ahí en los bancos, en un parque, te miran ya mal, pareces un delincuente. Está muy bien ese apunte que hace Alex. Pues nosotros lo vamos a dejar, que si no siempre nos alargamos demasiado con esta sección. Tenía otra noticia por aquí, como que por ejemplo, pues las empresas públicas del gobierno de Aragón han pasado de 19 a 45 en solo 7 años. Bueno, el PSOE y el PAR, pues ya sabemos, haciendo sus chanchullos ahí, vamos, sin que nadie haga nada. Bueno, viene que los sectores en los que el ejecutivo PSOE-PAR han optado por evadirse en lo posible del transparente control público son principalmente medio ambiente, obras públicas, industria, turismo y promoción económica. Es decir, las áreas en las que se mueve más dinero y en las que la corrupción, si no se consigue imponer un severo control parlamentario, pues más presencia puede tener. Bueno, pues esto es un tema bastante largo a tratar y bastante chungo y bueno, no estamos para rayar con asuntillos de politiqueo. Lo vamos a dejar por aquí. Os recuerdo una vez más el teléfono de Radio Mai, 976-52-5645, repito, 976-52-5645. Y hablando de cosas de nuestra tierra, pues vamos a escuchar ya ese pedazo de disco que tuvimos el honor de recibir en mano. El pasado lunes pues vino aquí Diego, componente de la banda de Sergio Gisbert. Y bueno, como ya dije, pues para mí Sergio Gisbert es de lo mejor que tenemos en Aragón, musicalmente hablando. Incluso me atrevería a decir de España. Y nada, vamos a quedarnos con este tema que se llama así, precisamente, En esta tierra, con vosotros Sergio Gisbert. Seguir con honestidad. ya no puedes ser tú mismo. Y la mentira es la verdad. Aquellos días en que todo parecía creado a nuestro alrededor. En esta tierra solo queda una salida. Coge mi mano y grita que todo irá mejor. En esta tierra de aventura y desamor. En esta tierra donde ya no brilla el sol. En este mundo tan perdido sigue siempre tu canción, tu corazón. Sigues escuchando No Solo Zaragoza. Cartas al director. Joder, pues creo que esto, bueno, me ha pasado mal otras veces, pero se me han puesto los pelos como escarpias después de escuchar este temazo de Sergio Gisbert, madre mía. Es una pena que no, que esta gente no sea más conocida a nivel local y a nivel estatal, porque vamos, es que vamos, me produce tristeza que haya tanta música basura por ahí. Y esta gente pues no tenga ninguna salida, pero bueno, para eso estamos aquí. Bueno, pues en esta sección llamada Cartas al director, pues leemos cartas que envía la gente a los diferentes diarios, como por ejemplo la que ha escrito Chus, referente a Diego Armando Maradona. Bueno, pues dice, tengo la sensación de que Argentina, un país que aprecio, no se aburre de faltarse al respeto a sí misma. No tiene suficiente con algunos gobernantes y otros personajes, sino que ahora se supera, puesto que me parece insólito que tenga a Diego Armando Maradona, un drogadicto empedernido, endiosado de sí mismo, difícilmente pues puede ser ejemplo para una juventud ávida de tener a quienes imitar y de ejemplos constructivos de vida. Es triste que el pueblo tolere su utilización como un icono. Cuando era joven y aficionado al fútbol, reconozco que me gustaba Maradona como jugador, pero cuando dejó de saber gestionar su éxito, perdón, perdió todo mi aprecio. Por ello no entiendo ni acepto este nombramiento. Pero lo burdo de este asunto, pues se supo por boca del propio Maradona, es que ha sido designado seleccionador argentino de la selección de fútbol de su país en un acto grotesco que cuesta entenderlo de otra manera, como es el de un señuelo para distraer a la opinión pública de los graves sucesos que vive Argentina. Pienso que es triste que se le utilice como icono, más que Maradona se preste, pero más aún que el pueblo lo tolere. Pues no sé, la verdad es que estas cosas siempre han pasado en muchos países, distraer la atención para que la gente pues no se entere de lo que pasa en terrenos económicos, políticos y etcétera. Y bueno, pues ahora la gente, pues Maradona ahí es como un dios para miles y miles de argentinos. Y seguro que mucha gente se le olvidará todos los problemas de trabajo, temas económicos y por ahí. Tengo que decir que, bueno, Maradona es uno de mis ídolos. La verdad es que este hombre, ayer vi unos cuantos goles de cuando jugaba en el Barça y es que es realmente increíble. Lo que pasa es que creo que se la va a pegar y bastante como seleccionador de su país. Pues nada, hemos recibido una llamada de teléfono, por eso estos minutillos musicales. Hemos tenido la llamada de Jesús, que nos comentaba, nos recomendaba el concierto de Russian Red el próximo viernes, si no me equivoco, 14 de noviembre o por ahí. Bueno, luego os lo digo, que ahora de memoria no me acuerdo. Pues nada, vamos a dejarlo aquí, la sección de cartas al director, que si no iremos mal de tiempo, como siempre. Vamos a quedarnos con un poco de música, en este caso pues un grupo que a mí me gusta bastante, son los escoceses Travis, que bueno, un día así me encontré de repente que habían sacado un nuevo disco, no tenía ni idea, y es de esas cosas que no te esperas mucha cosa de un álbum, y luego lo escuchas y te gusta, y me ha pasado esto. Me ha molado el último disco de Travis y por eso nos quedamos con este tema llamado Quite Free de ellos, de los escoceses Travis. Estás escuchando no solo Zaragoza. Pues estamos en la sección sin comentarios y hoy los protagonistas son Mago de Oz. Mago de Oz, el rock les hizo rebeldes. Llevan encima la friolera de 1000 conciertos en 20 años y es que tienen un público fiel. Aunque el rock esté de moda siempre y España sea un país de paletos musicales, según Chus Di Felatio, líder de Mago de Oz. Dice Chus que no todo es Amaral. Y como la gente roba y piratea la música, ellos se deben a aquellos que le siguen. Bueno, vamos a ver qué es lo que comenta la gente. Un tal Palomares dice, Mago de Oz Rock, algo no cuadra aquí. Un tal Zapatitos dice, más que rebeldes, el rock les hizo ricos, sobre todo a Chus y José. Los demás, con sus excentricidades, son más modestos. Un tal Mario dice, madre mía, me gusta el rock y el punk, pero el Chus, aparte de ser un flipao y no saber tocar la batería, ya que muchas partes las lleva pregrabadas, tiene la boca más grande que la cara. Más quisiera tener la actitud y calidad de Amaral. Chus, va a ser la ruina de Mago de Oz, y si no, al tiempo. Un tal Pepiño dice, claro, España es un país de paletos musicales y el primero de la lista es Chus Di Felatio. Dice también, además Chus, Fresita, es el mayor plagiador de la historia. Oh, yo creo que Chus le pillaron también con un caso de plagio. Tuvieron que pedir perdón y demás. Un tal Fernando dice, estos no le llegan ni a la suela de los zapatos, a Tierra Santa, Warcry, Esquizo o Saratoga. Un tal Fofi dice, rock, me río, putos travestis plagiadores, a ver si aprendemos de los buenos. Encima no ponen el pequeño accidente, por decir de alguna forma, que tuvo el Chus en el Viña Rock. No se portó muy bien como suele fingir normalmente. Un tal Luis dice, yo creo que deberían cambiar su nombre y ponerse Mago de Pop o algo así. O a Mago de Rock. Y por último, un tal Fender dice, me parece increíble que haya músicos pidiendo en el metro medio muertos de hambre, mientras estos rascatripas se estén forrando. Mago de Ez es una puta mierda. Me considero bastante melómano y aficionado a ver bastantes grupos de todo tipo en directo. Y puedo decir que Mago de Ez han sido lo peor que he visto nunca. Pues igual que la semana pasada con Escape, la gente se ha cebado con los Mago de Oz. Que por cierto, un comentario por ahí decía algo de un incidente en el Viña Rock. Bueno, para la gente que no lo sepáis, pues en el Viña de este año, pues tenían un tiempo bastante limitado. Y por lo que se ve, Mago de Oz se pasaron bastante. Y bueno, les apagaron la mesa de sonido y por ahí. Y bueno, se fue José Andrea y todo cabreado. Y luego pues Chus, por lo que se ve, le metió de hostias a alguien de la organización. Le da una patada a no sé qué. Tenéis el vídeo en el YouTube. Si ponéis Mago de Oz hostias, creo que sale. O Mago de Oz Viña. No, no tiene pérdida, vamos. Yo personalmente, bueno, a mí Mago de Oz ha habido momentos que me han gustado bastante. Pero yo creo que el rumbo que lleva no es muy bueno y los veo un poco acabados, no sé. Quizá, yo creo que tienen calidad para remontar y hacer un buen disco. Pero vamos, lo último que han hecho, pues... no creo que sea propio de un grupo que vamos, ellos dicen que son los más grandes del rock español y demás. No lo creo, vamos. Eso sí, también tengo que decir que... bueno, mucha gente empezó escuchando Mago de Oz y bueno, pues a raíz de eso empezó a descubrir a más grupillos dentro de lo que es el rock y el metal. O sea que yo pienso que no está mal. En fin, vamos a quedarnos con un poco de música, con una formación valenciana que, bueno, tuve la oportunidad de verles en Pilares, se llaman Burdalak. Y vamos a quedarnos con este temilla llamado Ninef, con vosotros Burdalak. Bueno, alguno dice que tienen algún ramalazo a los Mago de Oz, pero vamos, son diferentes. Burdalak. Sigues escuchando No Solo Zaragoza. Eddie, compartir es bueno. Compartir es bueno. Compartir es bueno. Compartir es bueno. Ponte de rodillas, Teddy. Pues estamos en la sección de Compartir es bueno, en la que os hablamos pues de cosillas con las que se puede compartir pues lo que es cultura, básicamente. Y lo dicho, que la semana pasada pues no pudimos, por las entrevistas que tuvimos aquí en directo, pues quería recordar dos blogs. Ya sabéis que ahora pues hacen furor los blogs de descargas directas. Y oye, muy interesante. En primer lugar, pues os voy a hablar de un blog que podría decir que es un blog hermano al nuestro, al de No Solo Zaragoza. Se trata de versionesaragón.blogspot.com. Compartir es bueno. Esta es la dirección, ¿no? Para entrar, aunque el blog en realidad se llama Aragón también tiene sed. Compartir es bueno. Es el proyecto de José Carlos Borja, que por cierto le mando un saludo desde aquí y si nos está escuchando. Pues es básicamente el proyecto pues para recuperar viejo material de grupos aragoneses, tanto maquetas como discos. Según me comentó por internet, José Carlos, pues él lleva pues desde los años 80 y al pie del cañón, en primera línea de fuego, pues siguiendo lo que es la actualidad de la música aragonesa, pues coleccionando y recopilando discos y maquetas. Y bueno, pues hace un tiempo puso en marcha este blog en el que podéis encontrar pues discos y rarezas realmente muy interesantes para los que os guste la música aragonesa, además de todos los estilos. Hay que decir que, bueno, para los fans de Héroes del Silencio tenéis ahí material para dar y tomar. Según me comentó, pues tiene cerca de 300 discos bootlegs o discos pirata de Héroes del Silencio. Y bueno, pues de un montón de bandas. Por cierto, que un día igual hacemos un especial sobre un disco que me bajé, que es el primer directo de Héroes del Silencio en la sala PAX, que se oye bastante bien. Así que un día igual hacemos ahí un especial sobre rarezas y discos así difíciles de encontrar. También me comentó José Carlos hacer un llamamiento, ¿no?, a toda la gente que podáis escuchar este programa, que si tenéis discos, maquetas de grupos aragoneses y queréis colaborar con él, pues que estaré encantado, para que no se pierda en el limbo musical. Pues para contactar con José Carlos, pues podéis dejarle un comentario, por ejemplo, en su blog, que repito, es versionesaragón.blogspot.com. O si queréis mandarle un email, pues tenéis su dirección, que es aragontambientienesed@hotmail.com. Ponte de rodillas, Teddy. Y bueno, la última noticia que me comentaba José Carlos es que, bueno, han entablado conversación con la persona que más material tiene de Amaral, rarezas y por ahí. Así que nada, estaremos atentos a lo que vaya surgiendo. Y el otro blog, en este caso, pues no tengo ninguna relación con él, simplemente lo descubrí y me parece interesante. El blog en cuestión es sangreespañola.blogspot.com. Bueno, básicamente para los que os guste la música en castellano, pues ahí podéis encontrar pop y rock, pues vamos, un montón de discos de grupos de los 80, 90, etcétera, un montón. Repito, sangreespañola.blogspot.com. Y también tenéis que visitar, por supuesto, el nuestro, nosolozaragoza.blogspot.com, que como os dije a principio de temporada, pues lo hemos orientado hacia las descargas directas. Últimamente pues hemos subido discos variopintos, los podéis mirar ahí. Vamos, Teddy, ponte de rodillas. Y nada, en esta sección vamos a acabar ya una noticia relacionada con Robe Iniesta, el cantante de Extremoduro. Pues pone que Roberto Iniesta es el nuevo fanboy de la SGAE. Pues por lo que se ve, ha decidido unirse a los palmeros de la SGAE y ha dejado perlas de este tipo. Dice, las licencias copyleft me parecen una chorrada. Yo creo que a los grupos la SGAE es la que nos defiende. Hace mucho por los grupos nuevos, sobre todo. Y también por los que no somos tan nuevos. Se atreve a sugerir que los manteros, las personas que venden CDs pirateados en mantas, que se conviertan en camellos, porque el de la droga es un mercado menos abastecido. Ponte de rodillas, Teddy. La noticia que me he traído acaba diciendo, escuchando este tipo de barbaridades, uno se pregunta si la recomendación a los manteros es para cubrir su propia necesidad o es que este tío es gilipollas de nacimiento. Compartir es bueno. Hombre, Robin Iniesta, por lo que se ve, no debe andar muy bien de la azotea. Pero bueno, como dije la semana pasada con Escape, aquí, pues, independientemente de lo que puedan decir o contar, que en este caso no estoy nada de acuerdo, pues, lo que nos importa también es la música, y no somos rencorosos, ni mucho menos, y vamos a escuchar un temilla de Extremoduro, de su último disco. Esto se llama Primer Movimiento, El Sueño. Desde la ley innata, Extremoduro. No hay nada en el espejo, persigo mis reflejos igual que los sueños. De andar desorientado, voy cayendo en picado, es igual que un mal sueño. La vida es roja si te vas y me derrota igual que en los sueños. Me olvido, ya no sé qué hacer, no dejo de correr como en sueños. Te estaba dando un beso y mis labios no eran esos, igual que un mal sueño. La gente está que trina y la letra se me olvida, es igual que en mis sueños. La vida es roja si te vas y me derrota igual que los sueños. Te olvido, ya no sé qué hacer, no dejo de correr como en sueño. Si no te vuelvo a ver, no quiero despertar, la realidad no me abandona. Busco un mundo mejor y escarbo en un cajón por si aparece entre mis cosas. Destino viviendo en diferido, sin ser, ni oír, ni dar. Ya cobro revertido, quisiera hablar contigo y así, sin tocar. We'll be right back. que me levante y no haya muertos delante. Peor que un mal sueño. Hoy han dicho en la tele que han muerto tres mujeres y que han sido ellos. Que un hombre bomba entró en un bar dispuesto a dialogar con su muerto. Que bombardearon una ciudad y algo ha salido mal, por supuesto. Una bomba inteligente ha matado al presidente, pensó que era bueno. Y dicen por la tele que han muerto más mujeres que han sido ellos. La vida es roja si te vas y me derrota igual que los sueños. Te olvido y ya no sé qué hacer, no dejo de correr como el sueño. Si no te vuelvo a ver, no quiero despertar, la realidad no me abandona. Busco un mundo mejor y escarbo en un cajón por si aparece entre mis cosas. Buscando mi destino, viviendo en diferido, sin ser ni oír. Cobro revertido, quisiera hablar contigo y así sintonizar. Estás escuchando No Solo Zaragoza. Vete a Aragón, vete a Aragón, soy de Aragón, soy de Aragón, baby, soy de Aragón. Aragón sonoro. Baby, soy de Aragón, oh, y vivo en Zaragoza. Un saludo especial para Huesca y Teruel. No hay que perder mucho tiempo para ver en una calle sombrero. Pues, ay, qué tos. Pues hoy os vamos a hablar de un grupo de rock bastante recomendable, como son El Enchufado del Carcelero. Bueno, pues hoy nos vamos a Teruel para hablaros de esta formación rockera donde las haya El Enchufado del Carcelero. Bueno, pues las influencias de esta banda van de acuerdo con sus gustos musicales, que como corresponde a la variedad de edades que tienen, pues es considerable. Desde el más puro heavy melódico del que tanto han bebido la voz y el batería del grupo, pasando por el rock nacional, predilecto de las guitarras, pues bandas como Leño, Extremoduro, Platero o Marea. Incluso pues la persona que abarca más este terreno, el abuelo es un componente del Enchufado del Carcelero. Pues que creció con los grandes, Hendrix, Zappa, Zeppelin, Purple. Por eso El Enchufado del Carcelero es una buena mezcla. No, pues el enchufado del carcelero surgió allá por el año 2000 en Híjar, con un estilo que podría enmarcarse en un heavy metal melódico con fuertes influencias del hard rock. Tras ganar el Caos Rock, grabaron su primer trabajo de estudio llamado Siempre a tu lado, trabajo que en la actualidad promocionan sobre los escenarios y que les ha llevado, entre otros, a la final del Interpeñas Rock 2008. Bueno, pues la formación es la siguiente: Anabel Bielsa, voz; Eloy Salvador, guitarra y voz; Marcos Repullés, guitarra; Eloy Salvador, conocido como El Abuelo, al bajo; y Javier Monzón a la batería. Os voy a dar direcciones para saber más de esta banda. Tenéis la web, que es www.elenchufadodelcarcelero.com, que es la web oficial, y también el MySpace, que es myspace.com/elenchufadodelcarcelero. Pues yo creo un grupo a tener mucho en cuenta, y lo mismo que he dicho de Sergio Gisbert, una pena que no sean más conocidos, pero está bastante chungo promocionarse en el mundillo este de la música en la actualidad, pero para eso estamos las radios libres. Y si queréis verles en directo, pues tenéis una oportunidad este próximo sábado, dentro de lo que es ese festival a favor del niño José Carlos, que luego os hablaremos de ese festival en el, vamos, lo que fue el recinto de Interpeñas, que tocarán pues un porrón de bandas de aquí de Aragón, entre ellos el Enchufado del Carcelero. A ver si me hago con su disco. Pues vamos a quedarnos con un tema, lo vamos a escuchar entero, se llama Siempre a tu lado, que da nombre al disco. Con vosotros, el Enchufado del Carcelero. Sigues escuchando No Solo Zaragoza. Esto es La Caja Más Tonta. Bueno, pues vamos a escuchar un cortecillo de Jesús Álvarez, el presentador de deportes de Televisión Española, que, bueno, metió la pata, pero bien gorda. Hola, Jesús. ¿Qué tal? Buenas tardes. Tenemos que hablar de la Liga y de esas cosas especiales que han pasado, como la goleada del Atlético de Madrid o el empate de ayer del Real Madrid. Sí, no ha sido una jornada buena para los equipos españoles, porque la verdad, esa goleada del Atlético de Madrid. Bueno, pues se enfrentaban el Barça y el Atlético de Madrid y el Real Madrid y el Español. O sea, los equipos de Madrid contra los catalanes. Y bueno, salieron mal parados los equipos de Madrid y el tío este los llamó los equipos españoles. Ahí. Yo creo que le falló el subconsciente, ya lo diré. Y bueno, el tío tuvo que pedir perdón. Bueno, y antes de terminar, Ana, si me permites, quería aclarar un lapsus que tuve ayer cuando, al referirme a los malos resultados del Atlético de Madrid y del Real Madrid frente al Barcelona y al Español, dije malos resultados de equipos españoles, cuando en realidad, y como es lógico, quise decir madrileños. Sí, sí. Evidentemente fue un lapsus y lo digo para evitar cualquier malentendido. El dicho queda. Ya no hay ninguna duda. Aclarado, Jesús, esta mañana. Esta mañana, adiós. Aclarado. Vamos a escuchar un cortecillo del programa del Pirata en Rock and Roll, y en el que, bueno, parece que un oyente le mandó un mensaje de apoyo a un programa de esta emisora, como es el programa Senderos del Rock. Ya sabéis, empieza el programa los sábados a las 2 de la tarde. Y bueno, vamos a ver qué le ponían ese mensaje. Al Molly, por eso, yo te puedo asegurar que no. A las buenas noches, Gran Pirata, ¿qué tal si nos pones algo del nuevo trabajo de los Maños Eternity? Y ya de paso, manda muchos ánimos a toda la peña de Senderos del Rock, que están algo hechos polvo, porque este año no van a poder celebrar su festival. Una lástima, porque son una gente que se lo curra. Un abrazo de Bancine. Ponemos a Eternity en cuanto podamos. Yo estuve con José Antonio, Senderos del Rock es un programa de radio de una emisora independiente de Zaragoza desde hace muchos años. Vamos a ver, radio independiente sí, pero es Radio Mai, pirata, apréndetelo ya de una vez. Yo he tenido el gustazo y el honor de presentar un par de festivales que han hecho en torno al programa. Y yo estuve con José Antonio en el Monster, me dijo que, bueno, había tenido dificultades en los anteriores festivales y que iba a descansar de hacerlo. No me dio la impresión de que estuvieran deprimidos por eso, sino sencillamente que estaban poniendo las cosas en su sitio. En cualquier caso, a José Antonio le mando abrazos y le mando buenas vibraciones con frecuencia. Piri, pon algo de Van Halen, que nunca los he oído y tengo curiosidad. Pusimos una versión que su cantante... Bueno, pues ahí estaba ese mensaje de apoyo a Senderos del Rock. Y es cierto, porque en los últimos años, en estas fechas, pues el programa Senderos del Rock organizaba un festival que, para mucha gente que le gusta el rock y el metal, pues era de lo mejor que había por aquí por Zaragoza. Yo no estuve, pero vamos, trajeron bandas bastante interesantes que no suelen venir por aquí. Pero bueno, lo que pasa siempre, que no hay suficiente apoyo, o no, la gente no va lo suficiente, y estas cosas, pues por desgracia, hay que poner bastante dinero, hay que poner bastantes pelas. Y bueno, pues parece que este año no hay festival. pues nada, desde aquí mandarle un fuerte abrazo a la gente de Senderos del Rock. Y nosotros lo dejamos por aquí. Vamos a seguir escuchando buena música. Y bueno, pues sí, recordaros el teléfono 976-525645. Repito, 976-525645 si nos queréis llamar. Y también el chat de Radio Mike en radiomike.blogia.com. Pues en la izquierda tenéis el chat, que podéis entrar con nick y contraseña inventadas. O sea, no hace falta registrarse ni nada. Y bueno, como está Alex en el chat comentándonos cosas, pues para él va el siguiente tema de los Guns N' Roses, que parece que este mes va a ser el definitivo en el que salga el Chinese Democracy. Pues para Alex y para todos vosotros va este tema, Better. Estás escuchando No Solo Zaragoza. Pues estamos en la sección de noticias cachondas para partirse la caja. Y bueno, menudo programa llevamos hoy hablando de grupos polémicos. Atención a esta noticia. El grupo Pig Noise pone banda sonora al acto del Partido Popular Vasco en San Sebastián. Ellos son Álvaro, Héctor y Pablo. Llevan más de 170 conciertos en España. Su tercer álbum ha estado 19 meses entre los más vendidos. Son disco de platino. Dan música a la conocida serie Oye, de televisión Los Hombres de Paco. Y están hoy en la cresta de la ola. Tenemos el gusto de ofreceros hoy aquí, en el Teatro Victoria Eugenia de San Sebastián, al grupo Pig Noise. Tenéis que ver los vídeos del YouTube, que están muy graciosos. Buenos días. Bueno, estamos encantados que se ha contado con nosotros para esta iniciativa y vamos a tocar un par de canciones, que esperemos que paséis un rato agradable con nosotros. Esta primera canción se llama Sube a mi cohete. Bueno, pues en la noticia dice que el Partido Popular del País Vasco ha estrenado su concepto de política pop, apoyado en las nuevas tecnologías, en el acto político en el que el candidato Antonio Basagoiti ha explicado sus propuestas. Esto dure tanto como una noche lunar. La política pop es la utilización de redes sociales de internet, la videopolítica y tal y cual. Como muestra de la primera experiencia, este domingo el acto político ha contado con la actuación de Pig Noise. Vamos a despedir con una canción que seguro que toda la gente joven conoce, a ver si nos ayudan a cantarla, y agradecer de nuevo al Partido Popular que haya contado con nosotros para esta iniciativa. Como apuntan desde el chat, bueno, no tiene precio ver ahí a estos de los polos de la Costa Rosa ahí dando palmadas. Hay un comentario muy bueno en la página de YouTube que dice que es música para cerdos, los Pig Noise. Mirando a cada instante a mi alrededor, sabiendo que no llamarán. Pues sí, sí, no os perdáis, meteros en el YouTube y poner Pig Noise Partido Popular, que seguro que os sale. Y bueno, no nos salimos del YouTube porque, atención a esta noticia, el rapero Porta sale del escenario a botellazos de su actuación en Lavapiés, en Madrid. Yo me voy a ir y quiero olvidar todo y empezar de cero. Hoy tengo una canción y muy poco dinero. Espero tener la oportunidad para poder demostrar. Joder, parece que Pig Noise no cuenta con mucho aprecio entre los compañeros de Radio Mai, porque me acaba de llegar un mensaje que dice tal cual, Pig Noise apesta, un abrazo, un mensaje al móvil que me ha llegado, luego diré quién ha sido. Entonces pueda ser otra tarde gris a punto. Bueno, me acaban de descontrolar un poco el programa entre el mensaje al móvil y que en el chat pone que Liz tiene sueños lésbicos en la casa de Gran Hermano. Valeria Maza y su marido en el punto de mira de la hacienda argentina. En fin. A ver, que no se me descontrole. Estábamos hablando del rapero Porta, que le habían dado botellazos en su concierto. ¿Qué tal os estáis pasando, peña? Bueno, uno mejor que otro, ¿no? Aquí tira el blanco, ¿no? A ver quién da. Peña, hay más gente aquí que ha venido a disfrutar. Me da igual que se quede medio vacío esto y que se queden dos o tres personas. Vale, vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer ruido aquí delante, que no se desoiga. Oye, peña, ruido aquí delante. Joder, la verdad es que es muy triste. A mí el Porta este, pues yo qué sé, me la trae al pairo, pero la gente que va ahí a los conciertos a tirarle cosas, realmente hay que ser subnormal. Bueno, bueno. Pues dice la noticia que el rapero, en Lavapiés, en el concierto que dio, pues fue recibido con lanzamiento de litronas en el escenario y abucheo de todos los allí presentes. A pesar de aguantar tres canciones con este panorama, un impacto en los platos del DJ hizo detener la actuación, que fue suspendida. Media hora después, tras la limpieza del escenario, continuó el festival. No es la primera vez que le pasa. Da igual, no perder el tiempo con ellos, ¿vale? Estáis aquí para disfrutar de esto. ¡Hemos venido a disfrutar, peña! ¡Ni puto caso! ¡Ni puto caso! Vamos a hacer una cosa. Voy a cantar un tema que ha causado mucha polémica, mucho amor, mucho odio. Y quiero que vosotros me ayudéis, ¿ok? Joder, pues si os metéis en el YouTube y ponéis Porta, pues tendréis un montón de vídeos en el que le tiran de todo, botellas, huevos. Pff. Hay uno muy bueno en el que le tiran un huevo y el tío se va a ir rápido a meterle de hostias al que se lo haya tirado. Bueno. Hijos de la gran puta, porque casi le veis a la persona aquí delante. Y es que no os hay la razón. Me pregunto qué pensarán vuestros padres. ¡Gracias, peña! ¡Gracias! Dicen aquí varios comentarios. Dice, por el bien de la música, espero que no sea la última. Y lo peor es que las niñas, a las que él llama putas, están coladitas por este niñato. Bueno, otro comentario dice, para mí este tío murió cuando hizo una canción con las bases del One de Metallica. ¿Quién coño se cree para degradar una canción así con una letra de depresivo maníaco? Muerte al Porta. Joder. La verdad es que la gente flipa bastante. Y no sé. Yo entiendo que a la gente del rap no le mola este chaval, pero vamos, de ahí a la plataforma esta que se ha creado, Muerte al Porta, que van todos ahí a tirarle cosas. La gente está un poco mal de la cabeza. En fin, vamos a quedarnos con un poco de música, ya estamos acabando el programa. Y oye, voy a lanzar aquí un mini concurso. Vamos a escuchar un tema musical y si alguien... me acierta en qué anuncio de la televisión aparece, pues se lleva un premio. Voy a ponerla. My history forgotten. attention in the light of the platform moon. Martes, miércoles, jueves y viernes. Por fin es viernes. Un paseo por el panorama musical actual, con un breve paréntesis en el pasado y, por qué no, un pequeño anticipo al futuro. Por fin es viernes, todos los viernes de 5 a 7 de la tarde en Radio Mai, el 102.8 de la FM. Pues estamos en la sección de dossier especial y, bueno, polémicas ha habido estos días en torno a la familia real. Y nosotros vamos a seguir hablando temas chungos de los elementos de la Casa Real. Creo que lo vamos a dividir en dos partes porque estamos ya casi sin tiempo. Hoy vamos a escuchar un audio en el que hablan, pues, de cómo hizo fortuna el rey. Y, bueno, la voz es de Jorge de Loquendo porque, claro, había que salvaguardar la identidad de la persona que elaboró este informe. Y nada, no, vamos a escucharlo. Durante los últimos 30 años, los grandes medios de comunicación del Estado español han reconstruido habilidosamente la imagen del heredero del dictador Francisco Franco, Juan Carlos de Borbón. Sin posibilidad de réplica, la imagen del monarca campechano, dicharachero y simpático, se ha tratado de imponer, con la intención de afianzar la restauración monárquica impuesta, previamente, durante la transición. Sin embargo, y a pesar del pacto mediático, la figura del rey dista mucho de ser incuestionable. A su falta de legitimidad democrática, y su nunca bien aclarada actuación durante el golpe del 23F, es preciso añadir también, uno de los temas más censurados durante su reinado, sus negocios. Los negocios de Juan Carlos I, y su íntima relación con la clase empresarial, tienen muy poco que ver con esa cuidada figura mediática, en la que se le muestra como el rey de todos los españoles. Cuando Juan Carlos de Borbón fue entronizado como rey de España, carecía totalmente de fortuna personal. En 1962, coincidiendo con su boda con Sofía, el banquero Luis Valls Taberner comenzó a proporcionarle una generosa cantidad de dinero, destinada a aportar liquidez económica a los recién casados. Colaboraron en esta asignación, además de otros banqueros, muchos nobles y empresarios del franquismo. Otro personaje singular, que declaró que hizo transferencias importantes al monarca, fue Ruiz Mateos. Tras la expropiación de Rumasa, Mateos acusó al rey de haber aceptado miles de millones, no solo de su propio bolsillo, sino del de diversos empresarios. El fiscal general del Estado le acusó de un delito de injurias. Sin embargo, ni Ruiz Mateos fue procesado, ni su denuncia aclarada. En su libro, El negocio de la libertad, el periodista Jesús Cacho reveló también algunas de las fuentes de financiación de Juan Carlos de Borbón. Una de las principales, según el periodista, fue el petróleo, que proporcionaba jugosísimas comisiones, procedentes del crudo que importaba a España. Cuando Juan Carlos ocupó el trono, su hombre de confianza, Manuel Prado y Colón de Carvajal, se dedicó a remitir varias misivas reales, a otros tantos monarcas reinantes, especialmente del mundo árabe, solicitándoles dinero en nombre del rey de España. El propio monarca, en una carta dirigida al Shah, le decía: «Me tomo la libertad, con todo respeto, de someter a tu generosa consideración, la posibilidad de conceder 10 millones de dólares, como tu contribución personal para el fortalecimiento de la monarquía española». Especiales relaciones mantuvo Juan Carlos I con la monarquía saudí, a la que pidió un crédito de 100 millones de dólares. Según Jesús Cacho, los pagos se justificaron en Kuwait, por la necesidad de que, durante la llamada tormenta del desierto, la aviación estadounidense pudiera disponer a su antojo, de las bases aéreas españolas de Rota y Torrejón, para lo que era preciso untar a los políticos. Algunos de los hombres que, en un momento u otro, han estado muy próximos a Juan Carlos I, han sido Mario Conde, Alfonso Escámez, o los Albertos. Mario Conde, que llegó a convertirse en el banquero de la monarquía, fue una de las amistades más peligrosas del rey. Cuando Banesto fue intervenido, aparecieron al menos dos cuentas a nombre del monarca, así como opciones para la gran ampliación de capital, que no llegó a realizarse. Las amistades del rey en Mallorca, donde suele veranear, no son mucho más edificantes, aunque sí más aristocráticas. En la isla Balear, el monarca intimó, entre otros, con Giovanni Agnelli, dueño de Fiat, y con Raúl Gardini, expresidente de Montedison. La empresa química a la cual Juan Abelló vendió su laboratorio, Antibióticos, con un beneficio de 450 millones de dólares. Tanto Agnelli como Gardini se vieron implicados en casos de corrupción en Italia. Este último se suicidó en 1994. En el año 2003, llegó de Francia el que, hasta el momento, es el último escándalo real. Durante la instrucción de un caso por apropiación indebida, el expresidente de Elf, Le Floch Strident, declaró, sobre la compra de Ertoil, haber entregado 55 millones de francos en España a numerosos hombres políticos. En particular a los próximos a Felipe González, y del entorno del rey Juan Carlos, con el que Le Floch Strident aseguraba haberse visto en múltiples ocasiones. Dada la implicación real en esta tupida red de negocios, tantas veces irregulares, no es extraño que la labor de Juan Carlos I, como máximo representante del Estado español en el exterior, se haya caracterizado por su intermediación a favor de las multinacionales españolas, y de las cúpulas de la COE. Medios latinoamericanos han denunciado sus actuaciones en beneficio del Santander Central Hispano, o de Repsol en Argentina, ante la ofensiva española por hacerse con YPF. En la actualidad, resulta muy difícil cuantificar con exactitud a cuánto asciende la fortuna real. Además de todo cuanto haya podido obtener con sus negocios Juan Carlos de Borbón, actualmente, la partida del presupuesto general del Estado asignada a la Casa Real asciende a los 7,78 millones de euros. En cualquier caso, en el año 2003, la revista Forbes incluía a Juan Carlos I en el sexto lugar de los monarcas más ricos de Europa, con una fortuna de 1.790 millones de euros, que le sitúa en el puesto 134, entre los más ricos del planeta. Pues hasta aquí este audio y lo dicho, por tiempo tenemos que dejarlo para la próxima semana, que seguiremos sacando los trapos sucios de este personajillo. En discoteca con los guardos de hacer. Y vamos rápidamente con la agenda de conciertos. Bueno, tenéis mañana el miércoles 5 de noviembre en la sala Arrebato a Damo Suzuki. Damo Suzuki tiene 58 años, o sea que no nació ayer. Es un japonesito que es una auténtica institución musical. Toda una referencia de la segunda mitad del siglo XX para cualquier melómano del rock. Formó parte de la mítica banda de crowd rock llamada Can. Bueno, pues yo creo que este concierto se lo recomendamos a Jesús. Si nos está escuchando, pues que no se lo pierda. El miércoles a las 8, Damo Suzuki. Pasamos ahora al viernes 7 de noviembre en la sala Rese. Tenéis a una de las formaciones importantes dentro del thrash aquí en España, como son los Cthulhu, los que estamos oyendo de fondo, que estarán con Imura. Pues Cthulhu estará en la sala Rese el viernes a las 10 de la noche. Bueno, la formación Interlude que fue la ganadora del último concurso Muévete, pues estará presentando su disco, su nuevo disco en la sala Arrebato. Esto es a las 8 el viernes. Bueno, una formación bastante interesante. Y para acabar, pues hemos dejado ese festival benéfico Todos Somos José Carlos. ¡Salto! Pues lo dicho, el sábado 8 de noviembre, este sábado en el parking norte de la Expo, bueno, lo que fue el recinto de Interpeñas a las 5 horas, empiezan una serie de conciertos de grupos aragoneses. Todo lo que se recaude pues va a ir para la familia de José Carlos, que como sabéis pues es este niño al que le diagnosticaron una enfermedad de esas conocidas raras. Es una enfermedad genética degenerativa, ¿no? Que podría acabar con su vida. Pues nada, hay un montón de bandas que estarán por ahí, como los We and Then, que hacen reggae, los Jazz Tonic, donde toca nuestro compañero Rubén. También estará pues La Bordeta, Baskerville, Asalto, los que estamos escuchando de fondo, Los Peces, Mr. Hyde, La Banda Lámbar, La Bullonera, Mariano Chueca, Taco, Acero, bueno, pues, un porrón de bandas. Bueno, pues si estáis interesados, os voy a decir precios y demás. Pues las entradas están a la venta en cajeros Ibercaja y en taquillas el mismo día, por supuesto. Entrada de adulto 10 euros. Y bueno, si vais con chiquillos pequeños que tengan menos de 10 años, es gratis. Pues lo dicho, el próximo sábado en el recinto de Interpeñas a partir de las 5 ese festival benéfico Todos Somos José Carlos. Me estoy ahogando en esta última parte del programa, así que será mejor ir despidiendo. Si vuelvo a reconciliarme con el mundo, de nuevo esconderé mi arma. No, no mi alma. No me importa si hay vida en Marte o si París arde. Esta noche llegaremos tarde. La ciudad nunca duerme. Todavía funcionan los semáforos, las esquinas y los pares. Pues nada más. Me despido por hoy. Este programa de No Solo Zaragoza. Espero que os haya gustado, aunque solo fuera una sección, pues ya merecerá la pena. Donde no limpian las telas de araña. Os recuerdo el blog del programa, que es nosolozaragoza.blogspot.com, que básicamente pues lo hemos orientado hacia las descargas directas de grupos aragoneses. Esta semana pues seguiremos subiendo discos si podemos. Cenicientas, ¿a qué mujer le falta un zapato de esta talla? Nos podéis dejar ahí un comentario, si no, pues al email de la emisora, que es radiomai@gmail.com. Ponéis que es para No Solo Zaragoza y bueno, ya nos lo reenviará. Me aburrirá un domingo, tantos tipos en la calle coinciden. Bueno, decir que la canción que hemos puesto antes, que se me ha pasado por completo, la última canción que hemos escuchado, el grupo es Júpiter One. y se llama el tema en cuestión Platform 1 y es de un anuncio de Mazda, del coche Mazda. Que nadie lo ha adivinado, aunque es verdad que era dificilillo. Siempre hay un sitio donde estamos y un sitio donde estáis. Ciudades no descansan, siempre vigilan. Se fuman mi humo, se comen mi mierda, algo me quitan. Ojos que ven, corazones que sienten. Lugares subterráneos se esconden, intérpretes. Patas de local bajo techo planean la forma de seguir sonando bien en tu cadena. De esquina a esquina, de cabina en cabina, marquesina confirma, así son avenidas. Ya sean lunas llenas o cuartos menguantes, no alteran mi nervio, fácilmente alterable en noches. Un saludo para Cristian Colás de Por fin es viernes, Alex de Cryout, a Jesús, también, bueno, si nos ha oído, José Carlos del blog Aragón también tiene sed. Y en el aire mi esencia, secretos guardan edificios que jamás verán la luz, polvos, atracos, una larga lista. Solo cenicero y copa me acompañan en esta hazaña, muerte acecha, no descansan guadañas. En peores momentos, las mejores canciones. En peores guariches, los mejores cócteles. En peores locales, los mejores cortes. En peores... Y por mi parte, nada más. Hasta el próximo lunes a las 7 de la tarde. Aquí estaremos en No Solo Zaragoza, en Radio Mai 102.8 FM. Y el tema para finalizar va dedicado para nuestro compañero y amigo Nacho de Metalmanía, que bueno, también nos ha mandado un mensajillo por el móvil. Para él va este tema llamado Celebrate, del último EP de Doro Pes. Con Doro os decimos adiós, hasta la semana que viene. Nunca duerme y siempre hay un sitio donde estamos y un sitio donde estáis. Nunca duerme y las calles están llenas de... We celebrate our love for rock and metal. We raise our heads as we salute. Tonight we share our love for rock and metal. There's nothing more we wanna do. When the times got hard, some lost hold. I knew you'd never let go. Now we're here today, in the best of ways. Together as one, strong and true. as one strong as